desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Alex Sensation. Ok, I'm reloaded. Vamos al mambo. Mambo, mambo, mambo. Todo el mundo con la palma. Pa, pa, pa, pa. Mueve lo que se pegota, mami. Mueve lo que se pegota. Prepárame las líneas telefónicas 1-800-315-9790. IG, follow me, Alex Sensation. Así es. yo traigo la toalla y de nuevo nos movemos, pero en mi cama te voy a hacer tabla de selfie. Pegó la planta, pegó la para de real, pegó la grasa, pegó la... yo quiero a todo el mundo haciendo el baile del beeper conmigo. Se empieza así, suavecito, suavecito. Ahora más rapidito, rapidito. Tembladito, tembladito, tembladito. Como el beeper, como el beeper, como el beeper. Avenue en Bryan Avenue en Hunts Point de parte de Lencho. Los muchachos que trabajan en la gasolinera, que dicen que nunca los saludo. Los muchachos en la gasolinera también. En los car wash también, los car wash. ¿Dónde va? ¿Dónde va? All right. Preparándote la próxima mega mezcla. ¿Qué más quiere escuchar en este viernes social de lo nuevo, de lo clásico, cualquier género? Aquí tú tienes el control, mi gente de Puerto Rico. Gracias por la sintonía. Mete mano, mi hermanito, en el Sidon. Ok. Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo, nuevo, nuevo Sol. Y en la aplicación, toda la gente que me escucha a través de la música app, TuneIn Radio y más. Voy a buscar la llamada número 9 mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Vete mano, mi hermanito DJ Luis, mi body boy, Tiny T, Breezy.